llevarte donde conduce mi boca. Bailando te pones peligrosa, haces que se pare el mundo solamente si me tocas. Yo quiero tenerte a mi lado, ven pa' que bailemos pegados. ¿Qué hago pa' tenerte? Solo ven y cámbiame la suerte. Yo me enamoré solo con verte. Y llegaste de repente, en ti vi algo diferente. Yo sé que tus ojos no me mienten. No sé qué tiene que me enamora. Cuando estoy contigo se paran las horas. Quédate conmigo, no te dejo sola. Tú tienes eso que me descontrola. Yo quiero tenerte a mi lado. Ven pa' que bailemos pegado. Me muero por verte. Dime qué hago pa' tenerte. Tienes enamorado, ven pa' que bailemos pegado. Me muero por verte, dime qué hago pa' tenerte. Manuel Turizo. Yo no puedo bajarte la luna, pero si tú quieres te llevo esta noche. Tengo el cielo entero para regalarte todo lo que soy pa' que tú te enamores. Es que como tú no hay ninguna, y yo soy la cura para tus dolores. Te traje mis flores hoy pa' que no llores. Todo lo que soy pa' que tú te enamores. Yo quiero tenerte a mi lado, ven pa' que bailemos pegado. Me muero por verte, dime qué hago pa' tenerte. Diré, tú me tienes enamorado, ven pa' que bailemos pegado. Me muero por verte, dime qué hago pa' tenerte. Ese que te quiero tenerte a mi lado, ven pa' que bailemos pegado. Me muero por verte, dime qué hago pa' tenerte. Dile que me tienes enamorado, ven pa' que bailemos pegado. Me muero por verte, dime qué hago pa' tenerte. Y dímelo, siguiente yo, Manuel Turizo. La industria.